tocamos con la banda del hermano de Marelo. Como que tocamos con la banda del hermano de Marelo. Si nadie me avisó, nadie. Sí. Nadie me avisó, nadie. Ya sé que yo me quedo estrellando sin ver. Tiene pelo largo, va corriendo al campo. No puedo hoy. Che, miramos una peli de Hayao Miyazaki. Yo me quedo estrellando sin ver. Que tiene pelo largo, va corriendo al campo. No puedo hoy. Con la banda del hermano de Marelo, como que tocamos con la banda del hermano de Marelo. Si nadie me avisó, nadie. ¡José! Nadie me avisó, nadie. Che, miramos una peli de Hayao Miyazaki. Yo me quedo callando en el que tiene pelo corriendo al campo. No puedo hoy. Miramos una peli de Hayao Miyazaki. Yo me quedo callando. Al campo, no puedo hoy. Desconocido otra vez suena esta tarde por Radio Algo Increíble, transmitiendo de Salas Moby Dick, la Melvin número 30,